abuelos crecí yo en un lindo y cálido mar. Todito me dio cuando al amor me llevó. Mar y mar, oh, costeñita soy. Costeñita. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Siempre, siempre manda el amor.